triunfa en Amazon la mejor herramienta para vender. Muy buen día, querido escuchante. Estás en Triunfa en Amazon, un podcast de margottome.com y con el que te ayudaré a ganar dinero con Amazon compartiendo mi experiencia. Te hablaré de cómo funciona Amazon Seller, Amazon Vendor o Amazon Afiliados, ya que una vez que conoces la operativa para trabajar desde una de sus cuentas, las otras son muy similares. En esta web podcast veremos cómo generar ingresos en este gigante de las ventas, Amazon, y te contaré casos prácticos de dirección de empresa desde mi punto de vista de trabajadora por cuenta ajena. Este programa está patrocinado por ENED, la Escuela de Negocios Europea de Barcelona, que es mi universidad a distancia, con la que estoy aprendiendo todo lo que necesito para potenciar los negocios online que tengo. Estos son los cursos que yo he elegido: MBA en Administración y Dirección de Empresas, Máster en Marketing Digital y Comercio Electrónico y Business English Program. Los estudios en ENEB, ENEB de Barcelona, han sido la guía definitiva para mejorar los resultados en mis negocios online. No dejes de consumir contenido de valor en Internet, pero busca una titulación oficial y organizada, un camino estratégico y un método organizado para montar un negocio digital. Lo que más me gustó a mí de ENEB, además de la temática que me ofrecía, los buenos comentarios de sus alumnos, del precio del máster, de que funciona totalmente online, los tutores online, exámenes online, test, masterclass, que tiene un reconocimiento oficial y que puedes tener máster y MBA sin salir de casa, fue que, trabajando a jornada completa por cuenta ajena, con familia numerosa y con mis negocios, no había otra solución que la educación a distancia. Era imposible para mí asistir a clases con horarios fijos. Puedes matricularte desde el enlace margottome.com/embajador1027 y disfrutarás de un 97% de descuento sobre el precio oficial. Podrás conseguir un MBA o un máster por solo 249 euros. No desconfíes del gran descuento ofrecido. A mí al principio también me hizo sospechar, pero la verdad es que si te informas un poco más, descubrirás que la Escuela de Negocios Europea de Barcelona ha sido galardonada con el sello de calidad Cum Laude 2017 como mejor escuela de negocios, valorada por sus alumnos. Además, ha obtenido el certificado de excelencia EFQM con la máxima puntuación y es centro asociado de la Universidad Isabel I. Toda la información para matricularte, el código del cupón y los cursos disponibles te lo dejo en margottome.com/embajador1027. Si te interesa y ves que la formación reglada te puede ayudar con tu negocio, no te lo pienses más. El cupón tiene validez para los 10 primeros matriculados. ¡Mucha suerte!